Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter y Ana, la saludan acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá, queriendo saber cómo le está yendo con las reuniones, si están pudiendo tener las respuestas deseadas, ¿qué podemos contar? Mira, concretamente hoy día no tenemos nada. Lo que sí, una cosa positiva fue que solicitamos una reunión con el presidente del Consejo Deliberante y con concejales para tratar nuestro tema. Y bueno, de la cual salieron muchas cosas positivas, en el sentido de que, bueno, ellos plantearon la posibilidad real de apoyarnos, de poder acompañarnos, y obviamente que están de acuerdo con la situación que nosotros planteamos, de que es algo fuera de lo común. Ajá. ¿Y qué tipo de compromiso han obtenido entonces? Nosotros lo que ellos se comprometieron es a poder acompañarnos y presentar una nota a EDERSA para que puedan ver la posibilidad de que no nos cobren, de que nos corten la luz, por lo menos hasta solucionar este inconveniente con el municipio. También nos van a acompañar el día de mañana algunos concejales, los presidentes de bloque, por lo general van a estar ahí con nosotros para poder ver acá cuando llegamos, a ver qué es lo que vamos a hacer respecto del pago de la luz. Porque nosotros, o sea, no lo vamos a pagar. Así que bueno. Claro, porque en algún momento se deslizó la posibilidad de pedir que EDERSA haga cuotas, pero es lo mismo, digamos, imposible de sostener. Es que imagínate que nosotros no vamos a pagar ningún plan de pago porque no es justo, aparte, ¿no? A ver, es una responsabilidad total y enteramente del municipio, porque cuando a nosotros nos hicieron la bajada de luz de EDERSA, la hicimos porque el municipio mandó una nota intimándonos a conectarnos a la luz de red, la luz legal. Está perfecto, obvio, nadie quiere estar de ilegales, pero también sabíamos, o sea, supuestamente el gas iba a estar para antes del invierno. Claro. Y todavía no terminaron con el barrio, o sea, el barrio todavía no tiene gas. Dice, no, pero esta manzana sí, pero el barrio no es una manzana. El barrio es todo el barrio. Y como las empresas están divididas, una empresa era Silpa, la otra es Oriente, Silpa terminó antes de lo previsto la obra de gas, y hay algunas viviendas que ya pueden acceder al servicio de gas y demás, y está perfecto, y la verdad es buenísimo eso. Pero nosotros, que somos los que más viviendas tenemos, los de Oriente, creo que son 128 viviendas, recién hoy están llamando a las últimas dos manzanas para que podamos buscar los papeles para empezar a hacer el trámite de conexión de gas. Claro. Eso, imagínate. Que además tiene un costo importante. Claro, porque vos imagínate, este mes estamos con que, bueno, sí, ahora podemos conectar el gas, pero ¿de dónde sacamos la plata también? Así que estamos viendo también la posibilidad de que el municipio pueda ayudarnos en ese sentido, porque por ahí nosotros podríamos conseguir los artefactos, pero que ellos puedan abonarnos el matriculado o hacer algo por el estilo, ¿no? O hacer algún tipo de convenio, no sé. Claro. Digo, buscando soluciones de manera más creativa posible, imagino. Pero creativo, y aparte porque tenemos un grupo importante de madres solteras que solamente tienen como ingreso fijo la asignación universal. No estamos hablando de gente que vos decís, bueno, le dimos una casa, no sé, a alguien que es empleado, que tiene, viste, como un sueldo estable. No está claro. Entonces estamos en una situación en la que ellos, qué sé yo, desde el primer momento que se habló de las viviendas, ni ellos sabían cómo iban a hacer para entregarlas a las viviendas, porque yo cuando iba, que todavía no sabía si me iba a tocar terreno o vivienda, no sabían cómo iba a ser el sistema de puntos, quién iba a calificar para una vivienda y quién no. Uh-huh. Y bueno, y cuando hay desorganización pasan estas cosas, que en realidad no es nuestro problema, porque si no, a ver, lo que nosotros planteamos, que básicamente entonces los empleados del municipio tenemos que ser nosotros, porque no es imposible sino. Así que bueno. Daniela, ¿con quién fue la reunión? Bueno, estuvimos con el presidente Francioni, también estuvo Genoveva Molinari, Leandro Masachesi, Silvana Cuzumilla, Evelyn Ruciot, Paola Casadei, con todas las bancadas, con todos los Diego Santos, No, la verdad que se portaron, la verdad que son muy buena gente. Es importante también destacar que, nada, que acá no importa la bandera política de nadie, ¿viste? No, lo importante es solucionar un problema que tenemos todos, que somos parte de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y lo que les planteábamos nosotros a los concejales es que nosotros no tenemos la culpa de que el barrio lo hayan decidido hacerlo acá, donde estamos, ¿no? Que estamos al fondo de todo Viedma, alejados de todo. Y bueno, y aprovechamos a plantear algunas que otras situaciones que también nos están preocupando, ¿no? Que son temas de fondo, digamos, que tienen que ver con el barrio. Qué sé yo, el hecho de que el recorrido colectivo no te pasa por la calle 25 hasta la... O sea, hace el recorrido completo hasta las 8:30, 9 de la noche. Después de ahí no entra. Ajá. No, entonces te dejan la calle 20 y la mayoría de mujeres que trabajamos y nos venimos en colectivo tenemos que hacer un trayecto como de 10 cuadras caminando solas. Uh-huh. O sea, y eso trae más inseguridad porque, viste, es terrible. Pagando 10 pesos de boleto, ¿ves? Así que por 10 pesos... ¿Y eso ocurre ahora en invierno, ese horario? Digamos, a las 8 de la noche ya no entra más hasta ahí. Claro, en invierno y en verano. Ah, mira. O sea, todo el tiempo fue igual. Cuando... Y ahí sí tienen que hacer algo los concejales, porque eso sí es responsabilidad de ellos. ¿Qué decían? Claro, ahí bueno, ellos la verdad que no sabían. No sabían que estaba esta situación. Pero después para aumentar el boleto levantan la manito. No, la verdad que, viste, qué sé yo, a veces uno dice, bueno, qué bueno que tengo que venir a cosas, pero está bueno, dame yo, la verdad que si yo fuera concejal me seguiría subiendo al colectivo de última, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, porque para saber cómo funciona lo que yo misma voto de última, ¿no? Pero bueno, está bueno que nos hayan escuchado, está bueno un diálogo positivo con todos los concejales. Y ahora creemos que se abre otra puerta más, que es importante para nosotros, porque hasta el día de hoy nos sentíamos ninguneados, bastardeados, viste, hasta violentados también. Manifestamos esta situación de la violencia con la que a veces se manejan cuando nos dicen, encima de que te dimos una casa, ¿querés que te hagamos el pozo ciego, viste? O encima, ¿querés que te paguen la luz? Y te hace sentir como que realmente a veces uno, qué sé yo, en un estado, viste, de vulnerabilidad, vos te sentás en tu casa y decís, pucha, y si laburo 20 horas más y pago la luz yo, pero a ver, no te da para laburar, no te da, viste, el cuerpo, viste, es cuerpo, no te da, uno de carne y hueso, a eso voy, ¿no? Tampoco, viste, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, en mi caso, mi marido labura a la mañana y a la tarde y vuelve a las 12:30, 1 de la noche del laburo. Yo laburo de tarde y hago algunos laburos en casa también. ¿Qué más puedo hacer? Digo, tengo dos hijos, viste, también quiero estar con ellos, tenerlos en mi vida presente, viste. Uh-huh. Y con estas situaciones no se puede. Entonces, qué sé yo, bueno, uno apuesta también a poder criar a sus hijos, pero a veces parece que uno tiene que estar, no sé, romperse el alma 24 horas al día para poder mantener una casa, que encima no, uno no le puede, ni siquiera puedes decir voy a pintar el comedor porque no te dan los números, ¿viste? No alcanza. Así que, no te alcanza. Daniela, pero, mañana tengo entendido que tienen nueva reunión con Sánchez. Sí, estamos esperando que nos convoque todavía. Ah, no está ratificada, no está confirmada. No, él nos dijo el martes o miércoles, esperamos que mañana, que no pase de mañana, claro, que nos convoque. O sea, todavía no nos llegó el mensaje de convocatoria. Esperamos que sí, que nos tenemos convoque. Tenemos todo el martes, por lo menos, y ahí el miércoles también, vamos a ver. Ojalá que sí. Claro, claro, porque mañana es miércoles ya y bueno, nosotros lo que le pedimos a Sánchez es que resolvamos esto cuanto antes porque no queremos estar, qué sé yo, a mí la boleta de la luz se me vence el 14, por ejemplo. No quiero el 13 a la noche resolver la cuestión, quiero estar tranquila, claro, ¿viste? Y quiero recibir un compromiso de las personas que necesitan comprometerse, aprender también a comprometerse un poco, ¿no? Porque lamentablemente en época de elecciones, ¿viste? Qué sé yo, uno habla, ¿viste? Y hace y recorre, pero qué sé yo, no está bueno, sino, así que nada. Dale. Eso. Daniela, muchísimas gracias, abrazo grande, vamos a seguir en contacto y bueno, esperemos que esto, ¿no? Compromiso que han asumido concejales y también desde el Estado Municipal tengan que ver con posibilidades concretas de respuesta. Así que abrazo grande. Bueno, gracias, gracias. Nada, y decirle que muchas gracias por el apoyo, por todo, y lo que estamos buscando nosotros es abrir el juego, ¿no? Lo que estamos haciendo es abriendo el juego porque también, ojo, sabemos que no somos los únicos porque hay gente de las 150 viviendas que están pasando por situaciones similares y que, bueno, nada, como están más dispersados, no se pueden nuclear en tanta cantidad de gente, pero no somos los únicos. Y expresamos el apoyo y que también reclamen por lo que es justo también a esas personas, a esos vecinos de Vietma. Abrazo grande. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Daniela Márquez, vecina del 22 de abril, hablando con nosotros. Hubo una reunión en el Consejo Deliberante hoy, por suerte estuvieron presentes todos los concejales, se plantearon un montón de situaciones e inquietudes, ahí la escuchaste, y mañana, o por lo menos en estas 24, 48 horas, esperan el mensajito de don Pedro Sánchez, que había asumido el compromiso de, para hoy o mañana, tener respuesta a lo que ya la semana pasada le acercaron en un petitorio y en una reunión que tuvieron cara a cara.